desde la provincia de Salta. 100.9 Dinamo FM. Esta canción se llama Efecto Abel y dice así. Sepas que es autocontrol. Dime, decide tú. Dímelo ahora. Las sombras o la luz. Entre las sombras, para que hablemos otra vuelta. Quisiera que ya no me mientas. Solo tú, no sé qué digo. Sepas cómo hay perlas en el ojo. 100.9 salir de allí. Yo escucho a todos siempre y cuando no cambies de plan. Causa y efecto, locura. La fe no se clausura. Los chicos de Dilemmas están tocando acá un mini acústico. Desde la provincia de Salta. 100.9 Dinamo FM. Por encima de todo.